Esta es una canción muy fácil y yo quiero que canten conmigo en esta noche. Solamente tienen que decir aleluya. ¿Cuántos saben decir aleluya? ¿Están listos para alabar? Entonces canten con júbilo.